Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Muy prontito, en un día de enero, si no me equivoco, la radio cumplirá 17 años de vida. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. Por fin han pasado las fiestas. Vísperas de Navidad, Navidad fuera. Noche vieja, noche nueva, o noche, como se llame. Noche vieja, noche buena. No, si hay noche vieja, tiene que haber noche nueva. Pues, como se llame. Y no más feliz año nuevo y todas esas cosas. Y los reyes pasaron y se fueron. Como pasan todos los reyes. Y rastro, pues sí, que dejaron rastros. Y muchísimos en las cuentas corrientes de las cuentas bancarias. Ya verán los rastros que dejaron en las cuentas corrientes de los padres que se gastaron lo que se gastaron en la época de Reyes. Y nosotros estamos aquí dispuestos a iniciar una nueva cita con un mon de músicas. Hoy, martes, segundo martes de enero, 8 de enero del año 2008. Música que nos llega desde Madagascar, de la mano de Dagari, cuyo nombre es Ernest Radriana Solo, desde Madagascar. Una parte del mundo que la encontramos en el Océano Índico. Es un territorio insular. Madagascar o República de Madagascar Plams. Anteriormente se llamaba República de Mascala. Se encuentra en el Océano Índico, frente a la costa sudeste del continente africano, a la altura de Mozambique, la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo. Está separada del continente por el canal de Mozambique. Antiguamente la isla se encontraba unida al continente africano, del cual se separó, lo que ha hecho que el aislamiento originado a raíz de la separación sea la causa de la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo. Alberga el 5% de las especies de plantas y animales del mundo, del cual más del 80% son endémicas de Madagascar. Las más notables son los lemures, un infraorden de primates, el fosa carnívoro, tres familias endémicas de aves y seis especies endémicas de baobabs. El gentilicio de Madagascar es malgache, no masgaderense, como lo he escuchado mencionar por ahí. Y el idioma nacional es el malgache. El tema hasta ahora Fabibi Dagari, es el nombre de el compositor de los temas, tanto la música como la letra, y quien toca la guitarra y nos canta Dagari, cuyo nombre es Ernest Randianasolo. Y el álbum simplemente se titula MPO Bolosa Bolosa, que es el tema de el título de un tema incluido en este CD. Está editado por el sello Índigo. Dagari. Bien, han pasado todas estas fiestas frenéticas de las cuales hablábamos. Afortunadamente, deberíamos en ese aspecto quedarnos tranquilos, tranquilas. Ya pasó. A esperar las próximas. Bueno, las próximas serán, no sé, Semana Santa y estas cosas, ¿no? Cargadas de religiosidad y de más mentiras. Pero como ya hablamos suficientemente de eso, lo dejamos y nos vamos al otro gran acontecimiento. Comenzó nada más terminar Reyes, es decir, Noche de Reyes el sábado, Reyes el domingo y el lunes. ¿Qué ocurrió? Otro acontecimiento a nivel nacional, las rebajas. Aquí tengo de un libro de la colección Deia Bilduma, de Julia Ochoa, un libro que lleva por título Un león en la cocina. Alguna vez habíamos leído algún texto de este libro. Son cuentos cortos. Y para comenzar, ya que estamos en plena época de rebajas, ¿qué mejor que leerles un relato corto que se llama Susi y Philip van de rebajas? Aquel día Susi había salido de rebajas desde primera hora de la mañana. Al poco tiempo de marchar su marido a trabajar al banco, había cogido a su hijo Philip y se había dirigido precipitadamente, como quien teme perder el autobús, a los grandes almacenes Six. Philip tenía 10 años y era paralítico cerebral. Iba sentado en uno de esos cochecitos de niño que resultaba demasiado pequeño para su tamaño. No iba nada cómodo y además odiaba andar de rebajas. Su madre, Susi, como la gran mayoría de las mujeres de la ciudad, tenía adicción a la compra de ropa. Daba igual de qué se tratara. Habían llegado a tener en el armario pantalones que a nadie servían, faldas repetidas, blusas estrafalarias, cosas así de absurdas que luego, pasado un tiempo, acababan en la basura sin haber sido usadas. La temporada del todo a mitad de precio producía en Susi un cambio espectacular, un estado ansioso. Se pasaba el día colgada del teléfono hablando con sus amigas de tiendas y oportunidades. El ritmo de vida cambiaba totalmente. Madre e hijo salían por la mañana y no volvían hasta el anochecer. Solían comer a base de pinchos en el primer bar que encontraban. Recorrían durante horas y más horas los grandes almacenes de toda la ciudad. Aquella mañana Philip permanecía aparcado con su cochecito dentro de la sección de señoras en los almacenes Six. Le rodeaba una agobiante marea humana que le empujaba sin cesar y le rozaba como un monstruo sudoroso. La cabeza de Philip colgaba como invertebrada hacia atrás, fuera del coche. Sus ojos, de un tamaño demasiado grande, desproporcionados para su rostro, se tornaban desvariados en su intento de mirar hacia todos lados en busca de su madre. De sus labios colgaba permanentemente un hilillo que empapaba su camisa. Nadie parecía reparar en él. Cerca de él, una mujer pelirroja robaba una cartera del bolso de otra muy gruesa que se afanaba desesperadamente en la casa de una prenda. Philip las veía gritar enloquecidas, dando zarpazos hacia los cestos de las ofertas, empujándose brutalmente unas a otras como si le fuera la vida en ello. Sus rostros acalorados por la excitación tenían algo de animal. Entre todas ellas vio a su madre. Casi no la reconoció. La música del establecimiento estaba programada de tal forma que cuando en alguna planta las peleas por la compra alcanzaba su punto álgido, comenzaba a sonar con unas suaves melodías que calmaban milagrosamente los ánimos. Poco tiempo, todo volvía a la normalidad. Este tipo de cosas apasionaba a Susie. Luego, cuando al anochecer volvían a casa cargados de cosas, ella solía sentarse feliz en la alfombra, abriendo los paquetes y extendiendo la ropa sobre la alfombra. A veces, solo a veces, Susie dejaba todo aquello tendido durante horas sobre el suelo, mirándolo ausente y llorando suavemente. A la mañana siguiente, Robert, su marido, lo recogía y lo metía de cualquier forma en el primer armario que encontraba. Philip se había llegado a acostumbrar a esta situación, así que cuando Robert, su padre, dijo un buen día que se iba a vivir por razones de trabajo a otro país, también se tuvo que resignar a ver crecer los montones de ropa por toda la casa abandonados a su suerte, sin que nadie los recogiera. Fue el mayo de 1998 cuando la montaña de ropa acumulada durante días, meses y años los enterró definitivamente. El suceso no parecía relevante. Cosas así ocurrían a menudo. Eran, en todo caso, como había declarado tajantemente el señor ministro del Interior, consecuencias lógicas del libre mercado. Consecuencias que había que asimilar sin mayores espavientos sociales, con naturalidad, como lo venían haciendo otros países que llevaban años de progreso. Thank you. Mare Run, así se titula este tema instrumental que acabamos de escuchar. Dagari, de la isla de Madagascar, él es su compositor. Le acompañan, él toca la guitarra, canta este tema en instrumental. Irma Ratazanina, Rataza, también a los coros y a la percusión, al igual que Xavier Martial François, percusiones y el Katsa. Antes a Madagascar le llamaban la Isla Verde, pero ahora es más bien la Isla Roja, por la costumbre de la gente de quemar con fuego la selva para hacer terrenos de cultivo. Sakamisi, guía turístico, experto en naturaleza, muestra a los visitantes un trozo de tierra rojiza salpicada de matas ralas y resecas a la subida de la montaña de los franceses, la colina que domina la hermosa bahía de Diego Suárez, al norte del país. Pero no es necesario que Zack lo muestre. El mismo viajero, por muy despistado que sea, encontrándose en Madagascar, se percata de los kilómetros y kilómetros de colinas desnudas, devastadas. La noche anterior, mientras el avión cubría el trayecto entre Antananarivo, la capital del país, y Diego Suárez, la ciudad más importante del norte, era posible distinguir desde las ventanillas enormes lenguas de fuego incontroladas que abrían nuevas heridas a la cansada piel de este continente. La isla de Madagascar, más que un continente. Y a pesar de eso, Madagascar sigue asombrando por su rica vida natural, por su condición de laboratorio viviente lleno de endemismos, rarezas y especies sorprendentes como los lémures o el árbol pulpo. Los números realmente apabullan. Unas 200.000 especies vivas, de ellas más de 8.000 endémicas. La cuarta parte de las especies de flora de toda África, más de la mitad de las especies conocidas de camaleones y la totalidad de lémures que quedan en la tierra. Si esto es así, tras 2.000 años de colonización humana y una de las políticas más devastadoras con el medio ambiente de toda África, la pregunta es, ¿qué riqueza natural tuvo que albergar la isla antes de que los primeros pobladores llegaran a sus costas en canoas procedente de Malasia e Indonesia? Vamos a escuchar ahora el tema de este álbum Dagari, el tema que da título a este CD. Molosa, así se titula esta canción. Thank you. misa naro Bulusa koma la mami anza pase Fangata pula Ni polise Bulusa koma la no tirete rete Maneri jere Nyara mila Bulusa koma la no ngiaza tufo Patsami nazi Fanja kana Bulusa koma la no famanga tala Ngila lana Eza Molosa, el señor Dagari, nos ha mostrado con su guitarra, uno de los grandes guitarristas clásicos de África, nos ha mostrado con una simplicidad, pero con una emotividad enorme, la música tradicional de su isla, Madagascar. Madagascar es un escenario enorme, tan grande como la península ibérica y difícil de abarcar en un solo viaje. Solo la esquina norte de la isla ofrece puntos de interés para varias estancias, siempre con Diego Suárez como punto de partida de cualquier ruta en este extremo septentrional. Oficialmente, la ciudad se llama Antsiranana, pero sus pobladores siguen llamándola Diego a secas. La ciudad de casas coloniales francesas, mohosas, decrépitas y sin una sola mano de pintura desde la independencia del país, al pie de una de las bahías más hermosas del mundo, en la que recalaron y se refugiaron desde los primeros colonizadores portugueses hasta piratas de todo pelaje, incluido un tal Misson, que junto a su banda fundó en estas aguas seguras una república libre, utópica, sin leyes ni castigos, sin esclavitud ni racismo, a la que llamaron Libertalia, y que, como era de esperar, naufragó en sus propias contradicciones. La costa que rodea a Diego es torcida y rocosa, batida además por un constante viento racheado, sobre todo de junio a septiembre, cuando llegan las tormentas del Índico, lo que por otra parte alivia el calor insoportable del resto del año. Por eso, si lo que se buscan son playas paradisíacas, es mejor ir hasta Nosy Be, la isla más grande de la costa occidental y también la más poblada. Algunos guías alertan contra Nosy Be por ser la zona más turística del país, pero ¿qué saturación turística puede haber en una nación de 500.000 metros cuadrados que recibe apenas 200.000 visitantes al año? Es cierto que Nosy Be tiene una infraestructura hotelera aceptable en comparación con otra Nosy, término que en malgache significa isla, y que hay más tiendas de recuerdos y artesanía malgache de dudoso gusto que en otros lugares. Pero de ahí a que los turistas no dejen ver la playa va un abismo. De Madagascar, otro grupo quiero, pero que cultiva ahora una música más de ahora, más bailable y más de, pues me imagino que en aquellos chiringuitos a orillas de la playa en la noche, este es el tipo de música que se escucha y con la cual bailan tanto los habitantes locales de Madagascar como, en este caso, los turistas que visitan la isla. El grupo lleva por nombre Rossi, curiosamente, Rossi, y el tema que escucharemos es el primero de este álbum, y lleva por título Asa Maica. Asa Maika, así se titula este tema, interpretado por el grupo Rossi de Madagascar. B fue un refugio antiguo de navegantes árabes y comerciantes indios, y más tarde un importante asentamiento francés, periodo que legó todos los bellos y arruinados edificios coloniales que salpican el centro de Hellville, la capital de la isla, como fantasmas de ultratumba. El pulso de la isla se vive en la plaza del mercado de Hellville durante el día, cuando un trasiego de taxis, coches, mercaderes y mujeres ataviadas con coloridas telas y siempre con faros a la cabeza, toman al asalto las calles. De noche, la vida se traslada a Ambatoloaca, la aldea costera donde están los restaurantes, bares de música y discotecas más concurridas. Al norte de Madagascar, el norte de Madagascar es también un buen lugar para visitar algunos de los santuarios de la biodiversidad que la Ley de Parques Nacionales de 1954 ayudó a crear. El primero, fundado tras la promulgación de la ley, fue el de la montaña de Ámbar, a apenas 35 kilómetros de endiablada carretera desde Diego Suárez. Se trata de una reliquia del bosque pluvial, como los que frecuentó Gerald Turrell en busca del Ai Ai, o Gerald Darrell en busca del Ai Ai, el minúsculo y escurridizo lémur. La montaña de Ámbar es un macizo volcánico de unos 1.500 metros de altitud, cubierto por un manto verde y continuo que incluye docenas de especies vegetales endémicas, entre ellas el Canarios madagascarensis, un enorme rascacielos vegetal parecido a la ceiba africana, que con sus 40 metros de altura sobresale por encima de la copa de los demás árboles. Bajo él, un laberinto de lianas y troncos comidos por las gotas de agua y las plantas parásitas cubre un universo de lagos volcánicos de aguas de jade, ríos de lenguas marrones y cascadas de enorme belleza, algunas de las cuales están consideradas tromba, altar sagrado, que hace de puente de enlace entre los vivos y los muertos. Para los malgaches, hay trombas por todo el país, representados por un baobab, una roca, un bosque o cualquier accidente geográfico, lugares mágicos de gran veneración para un pueblo al que las religiones monoteístas no han logrado arrancar el animismo, los ritos de comunicación con el más allá, el sincretismo y la astrología. Thank you. Lamalala, Rossi, de Madagascar. Esto es una producción de un sello Láser Production de allí, de una discográfica local en Madagascar, Ville Urbaine, la Villa Urbana, 6900 es el código postal. Estábamos en la montaña de Ámbar, en la isla de Madagascar, una pista de tierra destrozada cada año, un poquito más, por cada estación de lluvias. Lleva la reserva natural del Ancarana, esta pista de tierra destrozada cada año, nos lleva a la reserva natural del Ancarana, acaso el más salvaje espacio natural protegido de Madagascar. Ancarana, que en malgache significa el lugar de las piedras puntiagudas, es una cordillera formada por el plegamiento de un macizo calcáreo roturado hasta la saciedad por la erosión de las lluvias tropicales, donde todo es salvaje, hasta la forma de acercarse, pues la ausencia de hoteles en kilómetros a la redonda obliga a los pocos visitantes que se adentran en él a pernoctar en el campamento. Uno de ellos, allanado por una expedición científica británica, en los que no hay agua ni comodidad alguna, pero sí escorpiones y serpientes. A quienes superen estos pequeños inconvenientes, les espera un territorio único en el mundo, atravesado de un extremo a otro por kilómetros de cuevas y cimas, donde el paseo igual se ve interrumpido por un gigantesco cañón de centenares de metros de profundidad que por un Tsingy, ciudad gótica de agujas de piedra tallada por la erosión del agua. Los Tsingys son gigantescos lapiaces, planicies de roca caliza, donde un fenómeno conocido como karstificación excava pequeñas oquedades, grietas, cimas y puntas de flecha. Solo que aquí, en esta isla continente, donde todo es superlativo, esa erosión ha creado inmensas llanuras de agujas de varios metros de altura, imposibles de atravesar a pie o con cualquier otro método de locomoción. cambiado de grupo musical, siempre en música de Madagascar. Ahora es un joven cantautor, Pascal Jaffet. Es un hombre que escribe la música y la letra de los temas que hemos escuchado. El tema se titula Akori Salama Anareo. Esto es una edición de un sello discográfico, Night and Day. Y el álbum es del año 1994. El álbum lleva por título Rasana. Bien, poquito nos queda de este viaje que estamos haciendo por Madagascar. Nos queda otro comentario y un tema más de Pascal Jaffet antes de hacer un salto a otro punto del planeta. Ya veremos a dónde nos lleva la música en esta tarde de martes 8 de enero del año 2008. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella nos pueden escuchar con nuestra página web. Ahí en la parte superior del navegador escriben www.contrabanda.org y a la izquierda, donde dice emisión por internet, clican allí, sigan las instrucciones y nos podrán escuchar. Hay sitios también de Barcelona que por problemas de recepción, pues la FM no se recibe bien, o gente que está escuchando están trabajando en el ordenador y aprovechando que están en el ordenador no se escuchan por la red, como quieran. www.contrabanda.org. También, si no nos pueden escuchar en directo el martes, estamos cada martes aquí de 4 a 6, nos pueden escuchar en diferido al día siguiente, el miércoles, de 10 a 12 de la mañana. En caso que la tarde no puedas, pues mira, al día siguiente lo puedes intentar en la mañana. O la gran alternativa es el podcast. Y allí sí que lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. O descargarlo en el disco duro y escucharlo también cuando quieran. Pero de la otra forma también es muy fácil. Simplemente en la barra superior del navegador escriben lo siguiente. Sin HTTP. No pongan las tres W porque es un podcast, no es una página web. Escriben simplemente no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y se les va a abrir el podcast. Y ahí están todos los programas del año 2007 más los que vayamos subiendo del año 2008. En esa primera página que se les abre están todos los programas del año pasado, tanto los de Un Montón de Músicas como los de Buena Tarde Noctambuls, que es una cita que tenemos en esta misma franja horaria de 4 a 6 los días lunes. Pero esta vez la música es diferente: jazz, blues, rhythm and blues, funk. Entonces, si quieren diferenciar un programa del otro, cuando se abre esa primera página en no solo jazz.contrabanda.org, a la derecha hay una serie de indicaciones, verán que dice categorías. Hay en categorías. ¿Quieren escuchar solamente los programas de Un Montón de Músicas? Clican en Un Montón de Músicas. ¿Qué quieren escuchar? Buena Tarde Noctambuls. Clican en Buena Tarde Noctambuls y se le va a abrir una página igual que la primera, pero solamente con los programas de esa categoría. Fácil, ¿verdad? No solo jazz.contrabanda.org. Pero no son estos singis, estas formaciones rocosas, ni los escorpiones, ni la bahía de Diego Suárez, ni las playas de Postal de Nosy Be, el emblema más característico de Madagascar. Si hubiera que buscar un logotipo para definir la esencia de la isla grande del Índico, ese sería la silueta de un lémur, un protosimio con aspecto medio ardilla, medio gato, que solo ha sobrevivido en Madagascar. Cómo llegaron hasta aquí y por qué sobrevivieron solo en Madagascar es un misterio. Impresiona verlos evolucionar entre las ramas del bosque pluvial con sus enormes y saltones ojos y sus dedos prensiles. Los otros, digamos, signo, podríamos decir, de identidad de Madagascar son sus baobabs. Bien, la mejor época para acercarse por allí. Como Madagascar está en el hemisferio sur y por tanto tiene estaciones inversas a las nuestras, pero la cercanía del Ecuador le confiere un clima casi tropical durante todo el año, la mejor época para visitar el norte es la estación seca. En el sur, pues, prácticamente no hay problema. El norte es la estación seca de abril a septiembre, cuando las temperaturas son más frescas. En las tierras altas que rodean la capital hace frío como para llevar un buen jersey. Un tema más de Pascal Jafet, de Madagascar. Y este tema que lleva por título Man Katia. Mokacha, Zaze, Mokacha. kacha, mama e, mongacha, zaze e, mongacha, mama e, mongacha, zaze e. Bien, ahí teníamos ese último tema de Madagascar, el señor Pascal Jaffet, y un tema titulado Mankatia. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. El salto lo hacemos desde el Océano Índico, donde estábamos frente, bueno, en las costas africanas, enfrente de Mozambique. Nos vamos al continente sudamericano. Pero, cosa muy curiosa, a pesar de que este país se encuentra en el continente sudamericano, siempre ha estado allí como territorio, como parte geográfica de Sudamérica. Desde la época de la colonización, el supuesto descubrimiento, la colonización, se produjo un hecho muy curioso, porque, bueno, el gran continente americano, que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, a pesar de que hay un país al norte, que simplemente porque ellos son así, son muy chulos ellos, pues se han apropiado de lo que es el nombre del continente, América. Entonces, para ellos, su país se llama América y ellos son Americans. Pero en realidad, lo que estos señores tendrían que llamarse, si es que se quieren definir por continente, tendrían que llamarse norteamericanos. Y no simplemente americano, porque americanos también puede ser, americano puede ser, o lo es, alguien que es de El Salvador, como de México, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú. Somos todos americanos. Lo que ocurre es que ellos, no, o sea, chulería de país imperialista, pues, mira, se han apropiado, mejor dicho, ellos del nombre. Entonces, ya en Estados Unidos de Norteamérica, además es curioso, bueno, alguna vez lo he dicho, pero a los americanos esto cuando se lo dices, como que al principio se sorprenden y como que no entienden de qué va la cosa, ¿no? Porque es un país que no tiene nombre realmente. Brasil, me parece que si ustedes ven la bandera de Brasil, no sé si lo han quitado eso, pero dice Estados Unidos, de Brasil. Ahora simplemente Brasil. Pero Estados Unidos de América. Pero no tiene nombre. Fíjense la cantidad de formas diferentes de llamarle que tienen los propios norteamericanos a su país. Unos le llaman US, otros USA, otros América, otros the States, los estados, otros United States, pero no tiene nombre. Nombre tiene Perú, nombre tiene Salvador, nombre tiene Panamá, pero Estados Unidos no tiene nombre. Y en el norte, porque tan norteamericanos también son los mexicanos, y tan norteamericanos son los canadienses, pero esos países tienen un nombre. Pero en fin, Francia, España también estuvieron allí peleándose por los territorios en la parte norte del continente americano. La presencia española se nota a partir de México hacia abajo. También hay presencia española efectivamente en lo que es Estados Unidos y que antes era la Baja California. Y presencia francesa muy poca, muy ínfima de los Estados Unidos, especialmente en la parte de New Orleans y, por supuesto, en Canadá, en la parte francófona. Pero de ahí para abajo, de México hasta el último milímetro de territorio del cono sur en Sudamérica, excepto Brasil, la presencia colonial fue la española y la portuguesa en Brasil. Pero hay tres trocitos de Sudamérica entre Venezuela y Brasil que allí ocurrieron pues procesos colonialistas de diferente índole cultural. Holanda, Francia e Inglaterra. Y conformaron esas tres pequeñas colonias que les llamaban las Guayanas. La Guayana inglesa, la francesa y la holandesa. La holandesa se independizó el año 75, me parece algo así, en los 70, mitad de los 70, y ahora se llama Surinam. Es un estado del noroeste de América del Sur, limitando al norte por el Océano Atlántico, al este por la Guayana Francesa, al sur por Brasil y al oeste por la Guyana. La superficie total son unos 163.000 kilómetros cuadrados y la cantidad y la capital es Paramaribo, Surinam, ex colonia holandesa, ahora independiente. Allá nos vamos. Y su música, no tenemos tanta música como de Madagascar, pero algo tenemos. Y una música muy muy particular, porque claro, como en las colonias, esto ocurre en las colonias, tanto en las tres, tanto en la francesa como en la inglesa y en la ex colonia holandesa, pues hay gente, están los primeros, los digamos, los colonizadores holandeses, pero después hay población africana, población que viene de la India y también algo de población china. En la colonia francesa, que aún sigue siendo, a diferencia de Surinam, la ex colonia holandesa, sigue siendo todavía como una especie de protectorado francés. También la población, la blanca, digamos, es la francesa, africana, china, si no me equivoco también, y de otros países, de Brasil, de la frontera, que van allí en busca de, bueno, sí, una mejor situación de vida, educación, sanidad, gente limítrofe con la Guyana francesa. Bien, pero estamos en Surinam. Y allí pues las influencias son influencias de la música holandesa, de la música africana y también de la música que nos llega de la India. Pero fundamentalmente y con mayor peso la población africana. Carlos Jones es el músico que nos trae su música con la Surinam Kaseko Troubadours. Es una mezcla de instrumentos de viento e instrumentos de percusión y banjo. Escucharemos un primer tema, Mi Empty Pretty Nabac, así se titula este tema. Directamente de Surinam, Carlos Jones y la Surinam Kaseko Troubadours. Ahí teníamos música de Surinam, que nos la presenta Carlos Jones y los Surinam Caseco Troubadours. Mi Empiri Priti Navaca, así se titulaba este tema. Instrumentos, ya lo ven, Carlos Jones al saxo alto, André Jones al sousaphone, que es una tuba, pero un registro más bajo. Erwin Brewster al banjo, Erwin Tust a la trompeta, Humphrey Vint al scratchy, Robbie Crawlis a la snare drum, a una caja, y Jules Clemson al trombón. Eso era la música que nos ha brindado desde Surinam el señor Carlos Jones con la Surinam Caseco Troubadours, así se llama eso. Bien, vamos a ver la música que tenemos aquí de fondo, que les quiero contar algunas cosas sobre Surinam. Vamos a ver qué hay ahí. Sí, no, está en pausa el reproductor. Ahora sí. Hay un viajero que estuvo por allí, por Surinam, hace octubre del año pasado, y nos dejó un diario de viaje. Juan se llama este viajero. Dice: llegué un domingo a Paramaribo, en Surinam, un país independiente apenas en 1975, con una hospitalidad favorable, con sus casas al estilo de la época imperialista holandesa, mucho bosque, selva, ríos y canales, con una democracia creciente y pacífica a la vez, sobre todo un lugar seguro en toda su extensión. Ubicado en Sudamérica, habla holandesa y dólares surinameses. Me encuentro aquí por actividad laboral, me gustan los viajes y me gusta conocerles más a fondo. La variedad cultural hace que conozcas gente descendiente de la India, Java, Brasil, Holanda, Indonesia y China, así como indígenas también, digamos, los originarios de aquella parte del norte de Sudamérica. Lo primero que me atrajo la atención de Suriname fue la experiencia de saber que el tiempo es tu aliado, y no me refiero a ahorrar tiempo, sino a disfrutarlo. Es una experiencia que solamente aquí la puedes vivir. Cuando vengas, por favor, relájate y no trates de apresurar a nadie ni a nada. Te recomiendo que todo lo que hagas, lo hagas con calma. La plaza principal es un lugar de reunión todos los domingos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. La gente saca a pasear a sus pájaros en su jaula. Llevan diferentes tipos de pájaros y hasta existe un torneo de canto de pájaros, lo cual es una experiencia inolvidable. Mi visita a Brownsburg empieza a las 10 de la mañana, saliendo de Paramaribo y recorriendo al sur en una camioneta 4x4, los 130 kilómetros de distancia hasta el Parque Nacional de Brownsburg, donde empieza el camino asfaltado desde la capital hasta 40 kilómetros más adelante. Después de pasar por la empresa de aluminio más importante de Surinam, seguimos por un camino de tierra roja que llena el camino de polvo completamente de este color rojo. La circulación de autos es mínima y cada vez que pasa alguno levanta una polvareda que no deja ver hacia adelante, aunque se quita en poco tiempo. Es conveniente llenar el tanque de gasolina de la camioneta, ya que existen pocas estaciones de gas durante el viaje. También llevar agua, tu propia comida. Existe un restaurante en la Reserva Ecológica de Brownsburg, aunque no compré nada ahí, aunque no compré nada ahí, por $20 americanos te dan comida. Sube la montaña aproximadamente durante una hora en la camioneta. Con suerte, puedes ver monos, puercoespines, pájaros, iguanas, aves. Esto es lo que nos cuenta Juan de su diario de viaje de octubre del año pasado. Volvemos a Carlos Jones y los Surinam Caseco Troubadours para escuchar otro tema musical. Este lleva por título, vamos a ver qué habíamos puesto aquí. Me parece que era el número 3. Creo que era el número 3. Nasu Millereso Sani Dana Uma Koto. Espero que lo esté diciendo bien, estoy leyendo fonéticamente como está escrito el nombre de este tema. Aquí está Carlos Jones y los Surinam Caseco Troubadours. Thank you. Carlos Jones y su Surinam Caseco Troubadours. Desde Surinam, esta ex colonia holandesa en el norte de Sudamérica. Seguimos nuestro viaje por el Parque Nacional de Brownsburg con este viajero que nos dejó su diario en internet en octubre del año pasado. Iba subiendo las montañas, del parque de Brownsburg, y se llega a las cabañas que previamente la capital debe reservar. Para que te des una idea de una cabaña para 9 personas, cuesta $120 americanos. Este incluye camas, baño, ducha, cocina simple, pero está bien, es cómodo. También, si te gusta dormir en hamaca, puedes alquilar un espacio por $10 la noche, pero tú mismo debes llevar tu hamaca. También te recomiendo llevar sábanas y repelente de mosquitos. Energía eléctrica solo está disponible de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pasar la noche en el bosque es muy emocionante, ya que puedes acostarte en el bosque y admirar miles y miles de estrellas en el espacio. Si hay luna llena, verás la luna más brillante que hayas visto en tu vida. Por la noche escucharás los ruidos del bosque, monos aullando, murciélagos volando por todas partes. El silencio absoluto envuelto en 360 grados. Disfrutar de este ambiente te hace pensar en el cuidado de la naturaleza. Nuestra madre tierra, que no da todo aire, vida, tranquilidad y paz espiritual. Increíble escuchar un sonido así como un si lo imitas, los monos responden como si hablaras con ellos, dice. Es fantástico. Por la mañana es muy emocionante cualquiera de las rutas para caminar en el interior del bosque y disfrutar de las cascadas que ofrece el parque. Estas son Leoval, Ireneval, Cumbaval, Masorival, Masaronival. Leoval e Ireneval están en la misma ruta, así que puedes visitar ambas al mismo tiempo. La caminata es cómoda y dura aproximadamente una hora, pero cuidado que ya no es un camino plano. Tienes que pasar bajadas y subidas prolongadas. Si estás fuera de forma, te recomiendo tomar mucha agua y hacer descanso. Los necesitarás. Es completamente agradable respirar aire puro, escuchar y ver monos, algunas aves exóticas. Cuando te vas acercando a las cascadas y escuchas el ruido del agua, te hace acelerar el paso y llegar a meterte y darte un chapuzón en la cascada. El agua es completamente fría, fresca, con una caída de 5 metros y un caudal moderado. Sentirás volver a la vida. Podrás observar algunos peces pequeños en el riachuelo, las fotografías no deben faltar, y seguir respirando profundamente y oxigenando tu cuerpo. Te hará sentir completamente nuevo. Se nos subió ahí la música de Carlos Jones, que seguía sonando, pero yo les quiero hacer escuchar otro tema, un último tema. Terminamos, si quieren, con el relato de este hombre. Nos queda solo un pequeño párrafo. Dice: de regreso a la cabaña es cansador, ya que el sudor y cansancio te hacen parar más de una vez. Agua no debe faltarte para hidratarte cuando sea necesario. Una vez que llegues a las cabañas, descansas en un mirador y admiras el lago Brocopondo, que tiene una excelente vista. Hay gente, principalmente turistas holandeses, que invierten 2 días en la zona realizando las caminatas y disfrutando de la naturaleza del lugar. Si viajas a Surinam y te gusta el ecoturismo, el Parque Nacional de Brownsburg, lugar indicado para tu agenda en Surinam. La música nos la sirve Carlos Jones y los Surinam Caseco Troubadours. Un último tema. Tideneti Nakazonameti Aye, oye, Dineti, oh. We'll be right back. Carlos Jones y los Suriname Caseco Troubadours. Esto se grabó en el día 15 de junio del año 1994 en los estudios de la NOS Radio en Ámsterdam, durante el World Roots Festival de Melkweg en Ámsterdam. 15 de junio de 1994. Allí estaba Carlos Jones y los Suriname Caseco Troubadours. Y aquí estaban por estos países exóticos con simios, monos y lémures. Vamos a echar mano de este libro de Julio Ochoa, Un león en la cocina, para leerles un relato cortito. Se titula La jaula de los monos. Ahora pasaba mucho tiempo triste, paseando arriba y abajo del pequeño cuadrado sin hacer nada. Antes, por lo menos, ocupaba las horas en apilar en el suelo, en un rincón de la jaula, los trocitos de paja que encontraba. Este trabajo le llevaba todo el día. Al llegar la noche, cansado, dormía tranquilo. Pero ahora todo era distinto. Desde que había entrado el nuevo director con aquella extraña obsesión por la limpieza, ya no había pajitas en el suelo y él no sabía qué hacer. No podía, como los otros monos, mirar durante horas tras los barrotes los rostros de los visitantes. Le daba el miedo. Constantemente procuraba darles la espalda. Le producía una terrible inseguridad escuchar sus risas y sus voces altisonantes. El tiempo pesaba demasiado sobre él, así que rápidamente descubrió un nuevo modo de entretenerse. Suavemente se arrancaba pelitos y realizaba con ellos el mismo programa que con las pajitas. Claro está que en menos de una semana se quedó completamente calvo. Pero lo peor no fue eso. Lo terrible fue que el suceso no tardó en llegar a oídos del escrupuloso director, que ordenó de inmediatamente limpiar el suelo de la jaula. Con lo cual, para desgracia del pobre mono, volvió a estar en la misma situación que antes. Pero, como la insoportable sensación producida por el aburrimiento agudizaba su ingenio, pronto ideó una nueva solución. Se dedicaría a contar sus lágrimas. Y como razones no le faltaban para llorar, pensando en su triste destino, pronto acudió el llanto a borbotones. Pero como siempre ocurre, la felicidad nunca es completa. Al poco tiempo, la dirección del zoológico, creyéndole sumido en una depresión profunda, le suministró con urgencia varias inyecciones antidepresivas. A partir de ese momento, el infortunado chimpancé no pudo llorar. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Desesperado, sin saber realmente qué hacer para llenar su tiempo, tomó, tal vez debido a su delicada situación nerviosa, una fatídica decisión: contar los rostros de aquellos visitantes que tanto le aterrorizaban. Al poco de poner en práctica dicha resolución, su corazón falló vencido por el miedo. Su cadáver fue retirado con celeridad hacia el laboratorio. La dirección apenas daba importancia a sucesos de este tipo. Ocurrían con relativa frecuencia. Se sabía desde hace tiempo que no todos los chimpancés se adaptaban a vivir en cautividad. Thank you. Aplausos para Astor Piazzolla y el New Tango Sextet. Esto se grabó en directo en la BBC en Londres el año 1989. El tema que acabamos de escuchar, Tanguedia Tercera. Vamos a ver. Me parece que han tocado el timbre de la emisora. Y como estoy solo, voy a dejarles con música y voy a atender esta llamada. Estoy de vuelta. Astor Piazzolla. Este sábado 19 de enero, en la sala Tete Montoliu de la Auditori de Barcelona, habrá un concierto del ciclo Jova de la Auditori, un monográfico de Piazzolla. Dice, interactuarán diferentes grupos instrumentales, bailarines de tango y una cantante tanguera, dice, un poco desequilibrada. Yo misma es quien me envía el mail. Es el próximo sábado, 19 de enero, a las 21:30 en la sala Tete Montoliu del Auditori. Me parece que las entradas están agotadas, pero están negociando otra sesión a las 18:30, ¿vale? Si están interesados en asistir, pueden visitar la página del Auditori, http://, y después auditori.org/sección/programación. Pero me imagino si entran en auditori.org y van a ver la programación de esta ciclo Jova del Auditori, 19 de enero a las 21:30, pues seguramente habrá información. Dice que también hay posibilidad de adquirir entradas en la taquilla, pero ya les digo, en el mail que lo recibí, ¿cuándo fue? ¿Hoy? Lo recibí ayer casi a medianoche, a las 23:35. Me decían que las entradas estaban a punto de agotarse. Así que ya lo saben. 19 de enero, 21:30, sala Tete Montoliu del Auditori. Pero probablemente están negociando otra sesión a las 18:30. A mí me parece que esto, como es del ciclo joven del Auditori, las entradas son gratuitas. Así que si les interesa Piazzolla, especialmente un espectáculo con grupo instrumental, bailarinas y cantantes, pues visiten la página web del Auditori, auditori.org/secciones/programación, a ver qué pasa con este ciclo tanguero dedicado a Astor Piazzolla. Y con Astor Piazzolla llegaremos al final, porque estamos prácticamente con los dos últimos minutos de programa. Les dejo con Astor y un tema, Michelangelo. Thank you. Bien, amigas y amigos del programa y de Contrabanda FM, hemos llegado al final de estas dos horas, nuestra cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar a través de la red. Nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, que les ha acompañado por estas casi dos horas de música. Hemos estado en Madagascar, en Surinam, y posteriormente hemos hecho un pequeñito salto a Argentina con la música de Astor Piazzolla y su nuevo sexteto de tango. Bien, nada más. Hasta el próximo martes. Espero que les haya gustado la selección musical. Nos pueden escuchar en diferido mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y siempre está el podcast. Eso es la web. El podcast es más fácil todavía. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Gracias. Fins el proper dimarts. And for the friends who listen to the show online, thanks a lot for being there. Till next time. Bye bye. It's up to you.